cómo venimos haciendo en este enero que, bueno, a mí me gusta, siempre enero me gustó. Este enero no me gusta tanto, por razones obvias, por lo que estamos atravesando, por cómo venimos del año pasado, porque estamos todos agotados, porque se ha convertido la ciudad de Buenos Aires en una ciudad de zombies, vamos todos así con problemas. Yo recién venía en el colectivo, la gente que habla sola, ha aumentado el todo el consumo de ansiolíticos en los últimos tiempos, en los últimos años, aunque ahora con los precios creo que bueno, algunos seguiremos estando tan locos como estuvimos durante el año pasado, solo que con una locura que se profundizó por lo que sabemos, por razones obvias y por todo lo que estamos viviendo. Así que bueno, quiero agradecer a Franco Cocho López y a Camilo que me acompañan en este programa. Y bueno, vamos a hacer un repasito de cosas que han ocurrido, cómo llegamos a lo que llegamos, por qué estamos hoy como estamos, para después ya cuando más entrado el año empecemos ya con todo a laburar con todo, pero bueno, en este caso solamente vamos a estar una horita durante el mes de enero. Vamos a escuchar ahora a un investigador, un doctor en historia, un hombre que ha participado varias veces del programa y que tiene una mirada bastante interesante de todo lo que está pasando. Hablo de Fabián Harari. Fabián Harari, como bien dije, doctor en historia, también es profesor de la universidad de acá, de la ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares, pero fundamentalmente lo que hay que valorarle a Fabián es su documentación y todos sus estudios, incluso sus libros como La Triple K, entre otros. Son estudios rigurosos. Hay muchas cosas que uno puede decir que en esto no estoy de acuerdo, pero en los datos duros es muy difícil no estar de acuerdo, porque es un hombre que no falsea los datos duros y por ahí podemos decir que no está encolumnado en todos esos que tienen que ver con la posverdad, es decir, con la mentira. Así que bueno, vamos a escuchar qué decía el año pasado y qué tiene que ver con todo lo que pasó, ¿no? Él decía, cuando se había hecho uno de los primeros debates presidenciales, él decía que le había ido muy bien en ese momento a Massa, porque nadie lo había atacado por el desastre económico que era, y que le había ido muy bien a pesar de haber sido el economista o el ministro de Economía, el peor ministro de Economía de los últimos 40 años. El peor ministro de Economía de los últimos 40 años. En ese momento, sabemos que va a haber muchos peores después, pero en ese momento era el peor de los últimos 40 años. Y lo explicaba de esta manera. Estamos comunicados con el doctor en historia Fabián Harari, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Luis, y lo convocamos, autor del libro Las Tres K, la represión paraestatal durante el kirchnerismo, lo convocamos para ver si podemos pensar juntos sobre qué fue el debate. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, yo había visto algún tuit tuyo que hablaba de que Massa salió indemne del debate. Sí, como que nadie aprovechó todo lo que se tenía para decir, ¿no? La inflación, etcétera, etcétera. ¿Nos explicas un poco esto? ¿Cómo viste vos este debate?

en la ciudad. Bueno, Jorge Macri hizo esta presentación cuando asumió la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, allá por el 7 de diciembre, por ahí, del año 2023, y dejó planteadas todas estas cosas que evidentemente pareciera que se están llevando adelante. Inclusive no dice algunas cosas, pero todos sabemos también que está haciendo, porque no lo anuncia, algún ajuste, sobre todo ajuste con aquellos funcionarios que no lo siguieron políticamente en las internas. Pero bueno, escuchemos a Jorge Macri. He dicho más de una vez que estoy sobre los hombros de dos gigantes, dos gestiones como la de Mauricio Horacio, que alguien podría asustarlo, ¿no? O es esa vara que uno dice quedó muy alta, ¿cómo se supera? Y en realidad uno tiene que comprender esta oportunidad como un momento de, al estar parado sobre esa realidad, poder ver más lejos y alcanzar más alto. Entender que hay un nuevo punto de partida. Si no se hubieran resuelto las inundaciones, hoy tendríamos que empezar a hacerlo. Pero esa realidad ya se logró y esa realidad nos permite imaginar desafíos nuevos, como se los permitieron a Horacio imaginar el Paseo del Bajo, o muchas otras obras como el viaducto del Tren Mitre. Esos son nuevos puntos de partida y mi desafío es incluir todo eso y trascenderlo. Nos esperan tiempos difíciles y todos tenemos que ayudar a reconstruir una reconvivencia en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. El orden público es fundamental. No se puede vivir en paz sin orden. La ciudad necesita decirle basta al caos, a los piquetes. Nosotros vamos a cumplir con la promesa que le hicimos a los porteños de ordenar el espacio público y trabajar en este sentido con el gobierno nacional. Por suerte, además de un presidente comprometido en ese sentido, la vamos a tener a Patricia en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Necesitamos decirle basta al caos. Necesitamos recuperar el orden porque creemos en las libertades. Creemos en la libertad de manifestarse, pero también creemos en la libertad de poder trabajar, estudiar, emprender, circular o simplemente ser libres en la calle sin que nadie nos mande o nos marque una agenda que nos limite. Un gobierno debe asumir costos. No los voy a buscar a los problemas, no voy a buscar conflictos. Pero no vamos a ser rehenes de gobernar sin conflicto, porque el conflicto que un gobierno no enfrenta lo sufre la gente buena que quiere circular, trabajar y vivir en paz. Y espero que podamos acordar un mínimo básico. Niños en las marchas no. Las empresas de la ciudad siguen siendo manejadas por Nación, aunque parezca increíble, por la IGJ, un organismo que en todas las provincias es provincial y acá no solo está manejada por Nación, sino con un sesgo han perseguido a las SAS, a las Sociedades Anónimas Simplificadas, creadas durante el gobierno de Mauricio Macri, que permitió la erradicación de muchísimas empresas de manera muy rápida y fácil. 40,000+ se erradicaron en la ciudad de Buenos Aires. De la llegada de esta gestión nacional, 34,000 abandonaron la ciudad de Buenos Aires y se erradicaron en provincias más serias y confiables como Córdoba y Mendoza. Queremos la IGJ para que esas vuelvan y traigamos más empresas a la ciudad de Buenos Aires. Otro gran objetivo para la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, lo he hablado también con el gobierno nacional, con Horacio, con Mauricio, es la creación de un fuero laboral propio para la ciudad de Buenos Aires. Es imprescindible tener un fuero laboral moderno, ágil, que no suponga una amenaza a la creación de cada puesto de empleo a quien se anima a crearlo. La cantidad de charlas que he tenido con pymes, comerciantes que me dicen, y sí, podría tomar alguno más, pero ¿sabés qué? Estoy harto de los telegramas inventados, de darle laburo algunos días a alguien y que me demanden millones. El capital de nadie va a ser puesto en riesgo por generar empleo y para eso necesitamos un fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires y en eso vamos a trabajar. Porque como dije antes, lo más importante que tiene esta ciudad es su capital humano. No tenemos litio, no tenemos energías renovables, no tenemos cobre, no tenemos soja. Parecería que entonces no tenemos futuro, al revés. Tenemos lo más importante que puede tener cualquier ciudad u organización, capital humano, con una presión impositiva competitiva como la que la ciudad tiene, con ese capital humano, con las universidades que están radicadas en esta ciudad, con un buen marco laboral, estoy seguro que la ciudad va a liderar el camino del crecimiento y el desarrollo en la Argentina. Y también, para avanzar en esa autonomía, necesitamos recuperar recursos que el gobierno kirchnerista le sacó a la ciudad de Buenos Aires de manera inconsulta e inconstitucional. Hoy a la mañana mencioné este tema en la legislatura y algunos decían que le exigía al presidente Milei que cumpla con esto. No hay exigencia. La exigencia es al kirchnerismo. Espero que en los pocos días que le queda de gobierno nos devuelva los recursos que los porteños merecen. Y si no, estoy convencido que el presidente Javier Milei va a cumplir con la ley y le va a dar a los porteños lo que a los porteños les corresponde. Me comprometo a hacer brillar esta ciudad, pero especialmente a hacer brillar el sur, que necesita más empuje. El tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo lo describe como paredón y después. Pide ya no ser un después, pide ser un hoy. Y en ese hoy vamos a trabajar para que el sur esté a la altura de la ciudad que tenemos y que el sur se merece. Creo en una ciudad en la que puedan convivir con amor y respeto una marcha por el orgullo gay y la marcha de las dos vidas. Esa es la ciudad que nos describe. Una ciudad de diversidad plena. Espero estar a la altura del honor que me dieron y servirlo cada día dando lo mejor de mí. Espero, el día que me toque terminar la gestión, gozar del mayor honor que puede tener un funcionario público, poder caminar por la calle como un ciudadano más. se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, después de haberlo escuchado a Fabián Arari con su análisis sobre el peor ministro de Economía en ese momento, en los últimos 40 años, y a Jorge Macri sobre todo lo que iba a hacer en la ciudad de Buenos Aires, nos despedimos hasta la semana que viene, agradeciéndole a Franco Cocho López y a Camilo. Y bueno, la semana que viene, a la misma hora, en la misma radio, acá, en FM La Tribu, vamos a estar de nuevo. Chau, hasta la semana que viene.